Vamos a presentar a la secretaria de Turismo de la provincia de La Pampa, Adriana Romero, que la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Adriana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamar, Paula. Camila, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que estamos manija ahora, te podemos decir así en este tono, bajándonos esta app que, bueno, obviamente nos facilita un montón de cosas. Sí, viste que las apps tienen eso, la tecnología, hay que tratar de aprovecharla al máximo, que nos brinda un montón de posibilidades. Y esta app fue realizada por el personal de la Secretaría de Turismo con la colaboración del Ministerio de Conectividad y Modernización, que justo además son nuestros vecinos ahí en el edificio. Sí. Y bueno, así que hubo un intercambio y un equipo que formaron para realizarlo nosotros y así poder tener en una sola app toda la información, sobre todo de servicios, de lo que ustedes mencionaban, ¿no? Está muy bueno pensar, bueno, vamos a las Salinas, por ejemplo, o vamos a conocer los almacenes de Ramos Generales, pero ¿qué tenemos para comer, para alojarnos? Por ejemplo, las Salinas, es muy importante ir con una guía. Y entonces ahí tenés en la app la lista, el listado de los guías habilitados por la Secretaría de Turismo, y el caso de las Salinas es especial porque son guías especializados autorizados también por Energía y Minería y por el municipio local y por la empresa. Así que viste que, bueno, tener todo eso junto en una sola información, en un solo dispositivo, facilita mucho que justamente decíamos el turista está con poco tiempo, nosotros cuando nos ponemos en plan turista, obviamente cualquiera de nosotros es turista también. Así que la cuestión es esto, ¿no? Hacer lo más rápido, hacer accesible de manera sencilla y rápida, ¿no? Adriana, además de estos distintos lugares a los que podemos ir a visitar, ¿qué otra cosa ofrece esta aplicación? Bueno, la app funciona así. Sobre todo te va a decir, en cada localidad que vos elijas o cada punto de la provincia, te va a mostrar en el mapa, te va a georreferenciar, por ejemplo, los alojamientos turísticos habilitados por la Secretaría de Turismo, no cualquier alojamiento, sino los que están registrados. Entonces también es una cuestión de para nosotros de seguridad para los viajeros, ¿no? De saber que se van a alojar en un lugar registrado. Te va a decir si hay guía local y qué actividades, no sé, qué prestadores turísticos podés acudir, por ejemplo, si vas a 25 de mayo, bueno, a ver qué prestadores me van a aparecer, sean guías o prestadores que hacen alguna actividad específica. Sobre todo eso, no se refiere tanto a describir los atractivos, porque eso el turista, viste que el turista elige un lugar, y principalmente dice quiero ir a tal lugar. ¿Por qué? Porque hay algún atractivo, 25 de mayo, qué sé yo, dice, bueno, quiero ir a la huella del petróleo. ¿Y dónde me alojo? ¿Dónde puedo comer? ¿Qué actividad? O sea, ¿quién me va a acompañar en esas actividades? Básicamente es esa la aplicación, porque esa app se complementa con nuestra página web que tiene toda la información sobre los atractivos. Uh-huh. Entonces, como ustedes mencionaban, si nos ponemos a planificar una salida, bueno, es una herramienta más. ¿Cómo la pueden encontrar a esta app, Adriana? Sí, con Google Play, bueno, ustedes recién mencionaban, ¿no? Android o iOS es el otro. Sí. Bueno, entonces con lo buscan como Turismo La Pampa y ahí les va a aparecer el iconito de la app. Y listo, la descargan y ya la pueden empezar a usar. Perfecto. Así que es bastante sencillo. Bien. Adriana, recuerdo en otra salida que has tenido aquí con nosotras en Primera Tarde, que también imagino que esta aplicación y en conjunto con el Ministerio de Conectividad van de la mano en el sentido de un poco desterrar también el uso del papel y esto que decías hoy al principio de seguir apostando por la tecnología y utilizar la tecnología a nuestro favor. Tiene un poco que ver también, ¿no?, con esta despapelización que se viene trabajando también desde Conectividad y Modernización, ¿no? Sí, totalmente. Buscar que la gente no estemos, ¿no?, tan apegados al papel. Vos sabés que igual la gente nos pide el mapa, el plano, y nosotros hacemos todo lo más barato que podemos, las ediciones, incluso a veces buscamos papel reciclado. Pero bueno, es más caro, entonces siempre buscamos, ¿no?, de la tecnología cómo nos puede ayudar, que esa es la idea. Y sí, esto ayuda un montón, porque la gente, hay gente que está muy canchera con eso y enseguida te lo descarga y lo empieza a usar en el momento. Así que, bueno, igual tenemos para también para la gente que no quiere, que no está tan amigada con la tecnología y que quiere todavía la cuestión, digamos, tangible, ¿no?, de ver que vos le dibujes. Al turista le gusta que uno le ponga el plano o el mapa y le dibuje y le diga, bueno, te recomiendo ir por acá, pero bueno, creemos que de a poco eso lo podemos ir cambiando entre todos, ¿no? Porque tener conciencia de que los recursos son finitos, ¿no?, y que no podemos seguir abusando de nuestro planeta, a veces con pequeñas acciones, ¿no?, como esto, como la de desarrollar una app que nos significa a nosotros un ahorro de folletería importante. ¿Les va a facilitar un poco esto también el tener un registro de la cantidad de personas y de los lugares más visitados o estudiados por la gente para poder visitar? ¿Le sirve esta app para eso también? Claro, eso ya es una suerte como de Big Data, donde tenemos que tenerlo. Lo hemos conversado con Equidad y Modernización y ellos siempre están muy abiertos a asesorarnos y a ver cómo podemos hacer, ¿no?, para después ver desde dónde más nos descargan, cómo se mueve la gente. También dice que se pueden hacer como mapas de por dónde circula, es como un Big Data, ¿no?, por dónde circula la mayor cantidad, claro, de personas. Sí. ¿Cuáles son los atractivos más visitados? Eso incluso también estamos trabajando en colaboración con el Ministerio de Turismo de la Nación y con el Instituto de Promoción Turística, que ellos usan muchísimo el Big Data. Así que sí, y además estamos ahora empezando a hacer una capacitación sobre destinos turísticos inteligentes. Vamos a hacer varias charlas que ya las vamos a anunciar, que están ya prontito empezamos, para hacer como una inmersión, que de a poco nos vayamos interiorizando sobre qué es ser destino turístico inteligente, cómo el uso del, que no es solamente usar la tecnología, sino también la gobernanza, la participación de la gente en la toma de las decisiones, la sostenibilidad ambiental, en fin, se conjugan varios factores de los destinos turísticos inteligentes, que eso también te ponen en ciertas redes de gente que está buscando ese tipo de lugares. Y nosotros también lo hacemos desde el punto de vista del marketing, para estar en sintonía con, ¿no?, con totalmente, lo que se consume. Totalmente. Estaba descargándola acá, Adriana, y veo que también un poco la interfaz y a simple vista es sencillo, ¿no? Uno con un solo clic, como mencionábamos al principio, podés acceder a toda la información y también por pestaña, como explicabas, con alojamientos, guías, prestadores, y hay una guía astronómica, uno con un clic puede descargar y acceder la información en ese sentido. ¿Cuánto tiempo le llevó desarrollarla? Imagino que también estas cuestiones son mucho prueba y error. ¿Cómo fue ese proceso previo a tener esta app como tal? Mira, fue un poco una sorpresa, porque nosotros venimos batallando para renovar nuestra página web y la verdad que hay que admirar la paciencia que nos tiene Conectividad y Modernización, porque turismo es muy especial, es bastante diferente al resto de las áreas de gobierno. Nosotros necesitamos mucho vender y mostrar la provincia, sí. Vender sin, no comercialmente, sino que mostrar nuestra provincia todo el tiempo. Y bueno, nosotros estábamos trabajando sobre la página web y Juan, uno de los trabajadores de la secretaría, que González, él venía observando, ¿no?, estas dificultades que teníamos para completar la web y se puso él solo, sin que nadie le pidiera, a hacer las consultas con Conectividad y en un par de meses lo lograron hacer, o sea, de una forma bastante, porque bueno, viste, cuando te gusta algo y lo encarás, no lo encarás casi como un trabajo, sino que él se reentusiasmó y enseguida hizo equipo con Conectividad y trabajaron en la app, porque además él está en el departamento de calidad y fiscalización que depende de Flor Estefanassi. Por supuesto que su jefa lo apoyó en esto y además ellos son los que llevan los registros de el alojamiento, los guías y los prestadores. Así que la preocupación de ellos es cómo ayudar también a esos prestadores a que la gente los encuentre rápido. Vos fíjate que la app, vos, si por ejemplo buscas un guía, te va a aparecer llamar, lo podés llamar directamente por WhatsApp o mandarle un mensaje, o si tiene una web, te va a aparecer su web también. Mm. Lo mismo el resto de las prestaciones. Y bueno, es una satisfacción muy grande, porque eso quiere decir que uno, digamos, forma equipo, que nos entusiasmamos y que aquel que detecta que hay una dificultad y puede ayudar a resolverlo, lo hace. Así que cuando vinieron me dijo Flor, mirá, Juan desarrolló esto y está trabajando con conectividad, y bueno, ¿cómo decir que no, no? Para adelante, ¿no? tal cual. Claro, imagínate, la verdad que es como para, bueno, sentirse muy satisfecho, y además también que, bueno, muchas veces los empleados públicos, que a veces somos un poco criticados, en este caso no hubo necesidad ni siquiera de obligar a nadie a hacer nada, todo fue muy fluido y de trabajo en conjunto. Además, es una necesidad, bueno, ustedes el año pasado, me acuerdo que hicieron una charla para influencer, me acuerdo, en Santa Rosa, para también dar un poco de vidriera, ¿no?, a las actividades y a los lugares que tenemos en la ciudad, en la provincia, perdón, y realmente es eso, ¿no?, es empezar a hacer vidriera y empezar a aprender a mostrar lo que tenemos acá, que tenemos muchísimo. Tenemos muchísimo y a veces no nos damos cuenta o no nos tomamos el trabajo. Tenemos mucho. No nos tenemos nunca que tirar atrás y decir, ay, no, porque la Pampa es de paso. Eso es de paso, no nos vamos a avergonzar ni nada. No tenemos complejo con eso, sino que es enorme, son enormes nuestras posibilidades. La gente, por ejemplo, solo con la Reserva Parque Luro, queda maravillado, quieren volver, nos dejan unos comentarios lindísimos sobre la originalidad del producto, la calidad de nuestros guías, bueno, que se presta bien el servicio, ni te cuento los que logran alojarse dentro de la reserva. Eso es algo que en pocas partes del mundo se da y es un privilegio. Así que, bueno, digamos, te puedo empezar a mencionar la cantidad de productos que ya estaban desarrollados y que nosotros también hemos venido diversificando. Te mencionaba almacenes de ramos generales, Salinas, la huella del petróleo en 25 de mayo, ellos también tienen un parque cretácico, todo el río Colorado, turismo del vino, en fin, turismo rural, las estancias que a veces algunas son hacen turismo cinegético, pero también reciben turismo tradicional, la ruta de la carne que estamos desarrollando, la gastronomía, bueno, maridada con los vinos, nuestro mercado artesanal, la cantidad de productos divinos que tiene, que también el año 2022 fue récord de ventas. Nos tenemos mucha fe con nuestros productos y, bueno, tenemos que seguir mostrando y seguir insistiendo para que La Pampa lo muestre al gran público, ¿no? Y lo bueno es que todos este tiempo hemos venido trabajando lo que nosotros llamamos en las bases, ¿viste? En sentar las bases, es decir, tenemos prestadores habilitados, hemos creado trabajo genuino, tenemos ordenada nuestra oferta, sabemos con qué contamos y hemos trabajado en calidad. Así que, bueno, es cuestión de seguir con esta planificación que venimos. Adriana, ¿cómo va? Ya estamos, me parece que a 31 de marzo, ya cerrando un poco lo de la brama de los ciervos. ¿Cómo ha ido con las visitas? ¿Qué repercusiones tienen? Ay, si nos da una cosa cuando decimos, ay, ya se va a terminar la brama, porque sí. La gente disfruta muchísimo. Hemos tenido pleno de reservas, digamos, los cupos, para que son limitados, ¿no?, porque se trata de un área natural protegida, han estado completos los cupos de mañana y tarde, de visitantes en los senderos hasta los miradores de donde se hace el avistaje. Han habido eventos que organiza el concesionario, nos ha ido muy, muy bien con una temporada que creemos que también va a marcar cierto récord, porque venimos con muy buen avistaje. Ha sido, hoy justamente me comentaba el director de la reserva que ha sido un año una temporada un poco atípica, ellos observan cómo se comportan las hembras, viste cómo van formando sus manadas, cómo se mueven, cuándo quedan preñadas. Entonces, bueno, ya las manadas van declinando, ¿no? Porque claro, las hembras que uno las ve solas, me decían, ya es porque están preñadas. Y bueno, han habido avistajes fáciles de mucha gente que ha ido y ha vuelto encantada. Justamente ayer veía un posteo que hizo uno de los guías, Jorge Bríez, que tuvo la suerte de poder mostrar cómo, viste, esas luchas así como rituales que hacen como para marcar territorio, y estaban chocando un poco las cornamentas, los ciervos, y los turistas los pudieron ver, así que estaban fascinados. Así que venimos muy, muy bien, y bueno, siempre al final de la temporada hacemos un balance que ya lo vamos a dar a conocer. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Vos sabés que recién ahí me bajé el app y decía, más de 100 personas bajaron esta. ¡Buenísimo! Ahí estamos nosotros. Vamos, porque la presentaron. ¿Cuándo la presentaron? ¿Ayer? Sí, ayer. Mira, sí, qué bueno, muchas gracias por el dato. Mira, va de a poquito, va teniendo su repercusión. Su repercusión acá, porque la verdad que es muy interesante. Gracias. Perdón, sí, me decías. No, que es muy interesante, no, eso te iba a decir, que realmente es maravilloso, y más para la gente que vaya llegando, sobre todo cuando hay actividades como el autódromo este fin de semana, o hay un montón de actividades, aprovechan y visitan otras cosas gracias a esa app, así que buenísimo, muchas gracias. Y así, solamente te agrego que con respecto a la gastronomía, por ahora solamente tenemos cargado Santa Rosa, Toalla, Taliba Roca y el Parque Luro, porque eso lo hicimos, el relevamiento lo hicimos nosotros, ahora... Nosotros estamos pidiendo que desde todas las localidades, los referentes turísticos, que son como nuestro equipo también en todo el interior de la provincia, nos releven esa información de la gastronomía que está habilitada, que es de mayor interés turístico, para ir incorporándola, porque bueno, además nos tienen que mandar la web, bueno, todos los datos que busque el turista, y entonces eso lo conoce tanto, pero ahora tenemos información sobre lo que nosotros llamamos el podcast. Sí. Santa Rosa, Toalla, Talío y Parque Luro. Y bueno, y agradecerles porque ustedes nos ayudan muchísimo difundiendo, así que muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande, Adriana, muchas gracias. Un abrazo, chicas, hasta pronto.